porque va pa' el pueblo, porque va pa' el pueblo donde yo aprendí. Que te vaya a visitar por los distintos senderos, que te vaya a visitar por los distintos senderos. Que te enseñaré a bailar la cumbia de Andrés Landero, y te enseñaré a bailar la cumbia de Andrés Landero. San Jacinto, a la feria artesanal. ¡Umas! Esta vallenata te invito a mi pueblo a ver muchas cosas que allí se destacan. La manta celosa en un toro matrero, una bella mano tejiendo una maca. Recorreremos los campos admirando los paisajes. Recorreremos los campos admirando los paisajes. Iremos al Cerro de Maco a ver sus curiosidades. Iremos al Cerro de Maco a ver sus apreciarás también la artesanía, que es el orgullo de mi población. Te llevarás la más linda poesía como regalo para tu región. Regresarás a mi tierra, te lo puedo asegurar. Regresarás a mi tierra, te lo puedo asegurar. Porque te vas a llevar mis canciones habaneras. Porque te vas a llevar mis canciones habaneras. Thank you.